triste en pecado y en noche me vi, mas ya vivo alegre a Cristo volví, y todos los días yo canto a Jesús, yo ando con Cristo y tengo su luz. Yo voy con el Rey, aleluya, yo ando con Cristo el Rey, no vago ya más, al cielo me voy, tan solo de Cristo yo soy. Por años y años sin Cristo viví, y nunca en mi vida feliz yo me vi, mas hoy con las aves elevo mi voz, y canto feliz pues del Rey voy en pos. Yo voy con el Rey, aleluya, yo ando con Cristo el Rey, no vago ya más, al cielo me voy, tan solo de Cristo yo soy. Oh alma que estás en el valle sin luz, si miras arriba verás a Jesús, ven sube más cerca, ven pronto al Señor, es Cristo tu luz y tu fiel Salvador. Yo voy con el Rey, aleluya, yo ando con Cristo el Rey, no vago ya más, al cielo me voy, tan solo Cristo yo soy. Alaba al Señor, hermano.